Martes 26 de agosto. Limpia primero la copa por dentro. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Comentario al Evangelio por Fray Salus. No es necesario darle muchas vueltas a este texto. Está muy claro. Las diatribas de Jesús son rotundas y las hace en voz bien alta. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Tan dados ellos a las menudencias, a las pequeñas dádivas del comino, el anís, la menta, las bobadinas de la vida. Y si olvidan, nos olvidamos de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Tres actitudes fundamentales que uno debe ir aprendiendo desde niño, desde joven, para que de adultos no seamos tiquismiquis, y eso nos lleve a la hipocresía. ¿Hay tanto de ello? ¿Hay tanto melindroso en la Iglesia? Muy puristas en actitudes leguleyas, pero cerramos los ojos a lo fundamental. Mucho ayuno, oracioncillas y gestos pseudo-cristianos, y damos la espalda o miramos hacia otro lado cuando se requiere de nosotros una respuesta diáfana y clara. No es tópico decir, ¿qué estamos haciendo además de orar por la paz ante los horrores que a diario vemos en Gaza, Cisjordania, Ucrania, en las pateras, en las actitudes violentas y de rechazo por doquier? Sí, quizá no podamos hacer mucho. Todo es muy difícil y no tenemos la solución a nuestro alcance. Pero al menos no cerremos los ojos y menos el corazón. Si lo hacemos, el grito de Jesús, ¡ay de vosotros, hipócritas!, no ha perdido actualidad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.